Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Yo tengo temor que haya gente que decidió dejar de escuchar y se fue a tirar por el balcón o algo. Por el estilo. No, esto voy a decir que no va a pasar. Yo soy muy optimista con el país a partir del 2016. ¿Ah, sí? Está bien, pero bueno plantearlo esto, ¿no? Lo que descorazona un poco, es cierto, ¿no? Este horizonte tan cercano que uno lo imagina complicado durante algún tiempo, ¿no? Esto de, bueno, che, hay que hacer un agujero más al cinturón, como se decía antes, o vamos a pasar épocas de vacas flacas. Todo esto que se decía en otras épocas, uno imagina que tenemos, no sé, 2 años más o menos así, 1 año y medio, 2 años sí. Por delante así. Consecuentemente con lo que decías, el tema del tema energético, a agosto, estos datos, a agosto, el Estado, el gobierno, lleva gastado el 100%, es decir, todo lo que tenía previsto para el año en cuanto a subsidios para materia energética, para exportación de energía de importación de energía de Bolivia, ya está gastado. Se gastó ahora agosto, ¿no? Así que tenemos 5 meses. Lo que estaba presupuestado 4 meses. Para el año. Claro. Es cierto que va a haber menos necesidades, en principio, en la primavera, que no hay ni frío ni calor, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Y por una caída del consumo. Y la caída productiva también, claro. Demanda menos. Y, pero ahí linkeo con lo otro que decías de la deuda, se supone que en 2015 va a haber algo así como un equivalente a 15 mil millones de dólares para pagar de las deudas, distintas deudas que el Estado tiene con el mercado externo, con el mercado interno, porque también gran parte de esa deuda es que un bolsillo le presta al otro y después vemos si te lo devuelvo. Cosa que se sabe también que ocurre en las empresas, el riesgo que tiene eso, ¿no? Si vos tenés un holding y cada una de tus empresas le presta a la otra, la plata sale más o menos del mismo lado. En algún momento pasa que los balances de todas las empresas empiezan a dar mal, claro, porque todo el mundo está endeudado. Bien. Yo decía que soy optimista a partir del 2016 porque creo que a la Argentina... ¿Me dejas usar una palabra un poquito subida de tono? Víctor, tenés todo el permiso para usar las palabras que quieras. Creo que a la Argentina se le terminó la joda. Ahí está. Se le termina la joda. Ajá. Creo que no tiene más, se gastó la fiesta. Sí, en serio, tantas veces creímos. Es que ya está, no te queda otra fórmula. Uh-huh. La convertibilidad no va a volver a la Argentina. Me parece que no, por suerte. ¿No? Uh-huh. A ver, déjame definirlo como el populismo generalizado de este gobierno no va a continuar. Porque no hay plata, no porque no quieran. Claro. Porque no hay plata. Entonces, a ver, vos decís, es una consecuencia natural esa. Te imponen las condiciones. Ni convertibilidad ni máquina de hacer billetes. Exactamente. ¿No? Tiene que haber otra cosa. Tiene que haber como una cierta racionalidad. No te queda otro camino. Uh-huh. Che, ¿cómo hacemos? No, pará. Convertibilidad no puedo porque ya viste cómo terminó todo aquello. Proponemos no porque no tengo más plata. Y bueno, entonces empecemos a administrar bien. No queda otra más que administrar bien. Entonces, recortemos un poquito acá, bueno, se enojan esto, dale un poquito allá, vamos viendo, baja gasto, fíjate los gastos superfluos, etcétera, etcétera. A mí me parece que vamos hacia un escenario de mayor racionalidad. Lo que me preocupa, y este es un punto que para mí es el corazón hoy, es la política, ¿no? Yo creo que la Argentina hoy es lo más parecido a la información que uno recibe de esos países como Irak. Ajá. O muchos países de África, donde hay diversas tribus, ¿sí? En las cuales todas luchan entre sí y ninguna tiene el poder, ¿no? Uh-huh. Entre los chiitas, los yiitas, los mujahidines, uh-huh, o los... En definitiva, que van rotando el poder de uno a otro. Y que siempre es beligerante. Y a ver quién es más beligerante que el otro y quién es el... ¿no? Y termina, conclusión, nunca saliendo adelante. ¿No? Yo creo que la Argentina tiene, no en niveles de violencia, pero sí en cuidarse el negocio. de cada uno. Sí. ¿No? Estas supercorporaciones. Y cuando digo supercorporaciones, pongo la supercorporación de la política, la supercorporación de los industriales, la supercorporación del campo, la supercorporación de los medios, y así podemos extendernos. Hay millones de corporaciones. Uh-huh. Y no hay ninguno que domine al otro. La política es la que tiene que ocupar ese lugar. Y tiene que surgir de ahí un político dispuesto a inmolarse por 4 años, tomar las decisiones de fondo que tiene que tomar. Y la primera, de fondo, es encontrarle una solución al financiamiento de la política. Si no le encontramos una solución a eso, es decir, si no ponemos plata o ponen plata a alguien en forma blanca, transparente, y le dice yo voy a poner tantos pesos a tal candidato y a tal partido para que financie su campaña, siempre los políticos van a echar mano a la caja pública para financiar sus carreras. ¿Eh? Sí, yo voy a hacer un poco, si vos me decís, a ver, voy a hacer un poco de vos ahora, ¿no? Si vos me decís, tiene que venir alguien que se inmole, qué sé yo, ¿verdad? Yo te digo, mi primera reacción es, olvídate. Si estás esperando eso, olvídate, ¿sí? Y después, me pasa lo que me pasa tantas veces, ponele que ocurra todo esto, ¿sí? Esa cosa que yo suelo repetir hasta el cansancio, que tenemos tal gimnasia para las crisis. Es decir, hay un incendio y somos fantásticos bomberos, ¿no? Vamos, apagamos, agarramos las mangueras, nos ponemos los cascos, apagamos el incendio. El problema es qué pasa después, porque después cuando tenés que construir precisás ingenieros civiles, arquitectos, y lo que te quedan son bomberos. Claro. Y el bombero no sabe construir, sabe apagar incendios. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando la crisis se instala, cuando todo vuela por el aire, qué sé yo, ahí sí, viene la racionalidad, como vos decís. A ver, recortemos gastos, administremos mejor, tratemos de... El bombero. Claro, tratemos de compensar a cada uno, qué sé yo. Ahora, una vez que se aquieta eso, se apaga el fuego y queda solo el humo, bueno, empezamos a revolver los escombros. Ahora, el problema es qué hacemos en las épocas buenas. Porque dicho esto, es en los últimos 12 años, desde 2003, ¿no? Pre-Kirchner y durante el kirchnerismo, ha habido evidente o aparentemente época de bonanza. Es más, si se ha posdatado el pago de deuda, es porque, bueno, como una especie de convocatoria de acreedores, uno puede reorganizar la empresa, poner bases un poco más sólidas, porque eso tiene un repago. Bueno, lo que parece es que no se administran bien es las épocas de bonanza. Que en las épocas en que está todo mal, y bueno, todos más o menos sabemos qué tenemos que hacer. Nos jodemos, como decís vos, nos privamos de cosas, apretamos el cinturón, hay que bancarla. Ahora, el problema es después. El problema es cuando hay 2 pesos, ¿qué haces? ¿Cómo lo repartís, esos 2 pesos? Bueno, vos fíjate lo que hace, déjame que no quiero equivocarme, pero creo que es Bélgica, o Noruega, que un día de buenas a primeras descubre que en el Golfo había unas reservas de petróleo inconmensurables y empezaron a explotarlo. ¿Pero qué dijeron? Del 100% que sacamos, empezó la fiesta. Claro. Dijimos, el X porcentaje... no se puede tocar. Va a un fondo post agotamiento, sí, del recurso. Contracíclico. Digamos. Contracíclico, exactamente. Y hoy Noruega tiene invertido en muchos países del mundo y en muchas actividades, ¿sí?, plata proveniente del petróleo para poder seguir viviendo cuando se acaba el petróleo. Claro. ¿Argentina qué hace? La gasta toda. La gastamos toda. Sí, claro. Sí, claro. Es decir, no quiero estigmatizar, pero con esto cierro, cuando en el año